Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, bienvenido a la gente dice. Hoy vamos a hablar con Ale Manbrin, músico y docente. Hola, dale, bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, saludos para ustedes, un abrazo grande para ustedes y saludos a todos los que los estén escuchando. Yo acá estoy muy contento de que me hayan invitado realmente, así que primero les agradezco mucho por la invitación y bueno, a charlar un rato. ¿Cómo llega la música a tu vida? La música a mi vida yo creo que llega de dos maneras. Una es por curiosidad y otra es por transmisión. Primero por curiosidad porque, bueno, mi mamá siempre enseñó música en una parte de lo que era mi casa cuando yo era chico, ahí funcionaba el taller. De hecho, actualmente sigue funcionando y siempre estuvo lleno de instrumentos. Entonces era cuestión de terminar mi mamá de dar clases y yo abrir la puerta y ponerme a jugar en vez de jugar con juguetes como autitos o cualquier juguete que puede jugar cualquiera de niño. Yo me metí a tocar instrumentos y a aprender a tocarlos por el simple hecho de estar ahí. Así que creo que esa curiosidad fue haciendo que se me genere esa pasión por los instrumentos y por la música. Y por otro lado, por transmisión, porque bueno, mi mamá y toda la familia de mi mamá, inclusive mi abuelo, eran y son músicos y muy buenos músicos de la ciudad de La Plata. Y bueno, yo creo que eso también fue transmitiendo tanto a mí como a mis hermanos. Eso, siempre se escuchó música, siempre se enseñó música en mi casa, así que creo que por ese lado también creo que ha llegado la música a mi vida desde esa manera. ¿Cómo crees que sería tus días sin música? Los días sin música para mí creo yo que serían muy aburridos, porque ustedes imagínense que desde que me levanto tempranito a la mañana hasta que me acuesto muy tarde a la noche, todo el tiempo hay música. Ya sea desde que estoy en la escuela enseñando música, en las escuelas donde trabajo, o estoy en mi taller particular dando clases de batería, por ejemplo, y también es música. Cuando llego a mi casa y me pongo a cocinar o estoy limpiando mi casa o lo que sea, siempre estoy poniendo música. Así que creo que es algo tan importante en mi día a día y en mi minuto a minuto de todos los días, que creo que sin música en mi vida sería absolutamente aburrida. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué elegiste la batería como principal instrumento? Bueno, la batería en realidad la elegí como principal instrumento y se fue creo que dando de una manera muy progresiva, porque así como yo les contaba que mi mamá tenía un taller de música, todos sus alumnos siempre participaban de muestras y yo como hijo de la profesora también participaba en las muestras de ella y siempre iba a tocar los instrumentos de percusión, ya sea el bombo o bongos o cualquier instrumento que sea así, siempre de percusión, siempre me llamó la atención. Y bueno, y así se fueron dando mis primeros años tocando instrumentos de percusión hasta que fui más grande y a los 14 años pude tener mi primera batería. Así que bueno, a partir de ahí, desde ese momento, nunca más dejé la batería y siempre fue como mi debilidad y mi forma de expresarme también. Mi mejor forma de expresarme fue siempre a través de tocar la batería. ¿Disfrutar de tu tarea como docente? Sí, la verdad que sí, adoro enseñar, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida y siempre tuve la idea y la meta personal de cada cosa que haya aprendido en lo musical, sea cualquier cosa que haya sido, siempre me surgió la idea de que si yo lo sé, lo puedo llegar a transmitir a alguien que le interese. Esa fue siempre mi forma de pensar la música, no sé por qué, pero desde que soy muy chico aprendía cosas y no me las quería guardar para mí solamente o mostrar lo que yo hacía, sino que siempre me surgió la curiosidad y las ganas de buscarle la forma para transmitírselo a otras personas que también estén interesadas. Entonces yo creo que esa forma ha sido una guía por mi vida y lo sigue siendo, así que amo enseñar y amo la docencia. ¿Cómo se dio de hacer música electrónica? Bueno, esa es una linda pregunta, la verdad, porque yo siempre fui muy amante de todos los estilos musicales. Yo creo que todos y cada uno de los estilos musicales aportan algo muy importante y tienen algo muy enriquecedor. Así que, y uno de ellos siempre fue la música electrónica. Siempre me gustó escucharla y hasta que un día surgió, hace muchos años ya, ir a un lugar en Buenos Aires donde venía un DJ y productor musical muy importante de Estados Unidos que se llama Skrillex, y yo era muy fanático de él y me gustaba mucho lo que hacía, y fue en ese momento donde lo fui a ver en vivo y estaba muy adelante ahí entre el público. Me pareció tan maravilloso lo que sucedió ahí que llegué a mi casa y me puse a descargar un programa para hacer música, porque yo quería ser como él. Así que así empecé, primero por esa pasión y por eso que me contagió ese show. Y empecé por mi cuenta a buscarle sonidos, a empezar a escuchar un poco más, a empezar a analizar un poco más la música electrónica. Y bueno, de esa manera, siempre por mi cuenta y de manera autodidacta, empecé a crear y hasta el día de hoy que sigo haciendo música. Tanto para mí, que tengo mi música en mi canal de YouTube, como para otras personas que también me piden que les haga pistas o lo que sea, siempre estoy haciendo música desde la computadora. ¿De qué se trata tu libro? Mi libro se trata del arte de tocar la batería. No solamente, no es un libro que se va a dedicar a enseñar a tocar, sino que es más bien filosófico. Es decir, tiene mucho, mucho de experiencias personales y mucho de formas de ver cómo es el arte de tocar la batería, cómo es la forma de aprender, cómo es el proceso de cada uno, las cosas que uno se fue encontrando en la vida, tanto como profesor y lo que ha visto en alumnos que se han presentado en mi taller. Todas cosas que me fueron enriqueciendo y que me han hecho ver la forma de tocar la batería desde un montón de lugares. Siempre desde un lado musical, no pensando en un baterista como que es solamente que alguien que golpea instrumentos de percusión, sino que es alguien que aporta música a lo que esté sonando. Entonces, eso fue el puntapié inicial. Pensé siempre en mis alumnos a la hora de escribirlo y todo lo que ellos me han brindado. Y bueno, y de eso se trata, de una experiencia, de aprender y de entender la batería como un instrumento dentro de un contexto musical. Gracias, Dalde. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente las preguntas fueron hermosas y lo pasé hermoso en esta entrevista. Les agradezco muchísimo. Agradezco a todo el equipo de la Escuela 20, que es una hermosa escuela y que tengo el placer de trabajar ahí. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y gracias de nuevo por invitarme. Para mí es un gran honor. Tenemos Nico. Tenemos Tommy. Chao, chao, gente. La gente dice: lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.